Bien, amigos, volvemos con el programa. Tenemos una llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Sí, sí, muchas gracias por la oportunidad. Una a sus pregunta, órdenes. En relación a la hamaca. La hamaca que usted dice negra, es cuando una la compra gelatinizada, ¿no? En forma de harina, es la que conocemos amarilla. Ahora, la que usted dice la negra, esa harina es negra o es amarilla, porque en el comercio solo encontramos una, ¿no? Que en apariencia es amarilla. Ahora, otra pregunta, usted dice que la roja ayuda a revertir el efecto de la osteoporosis, es decir, ¿tiene calcio o y otra cosa, es tan efectiva como las pastillas que tomamos, las que tenemos osteoporosis, las pastillas de calcio que se compran en las farmacias? O sea, ¿puede reemplazar a ese calcio en pastillas o es un suplemento, digamos, ¿no? Bueno, eso era todo, doctor, gracias. Muchísimas gracias, señora. Doctor González. Bueno, en relación a la primera pregunta, en la actualidad ya es más fácil conseguir las variedades, antes no, antes venían mezcladas y por lo general la mayor parte es amarilla. Cuando la harina, en sí el color de la cáscara es negra, pero cuando uno hace el pulverizado, el pulverizado tiende a ser mucho más claro en sí que negro. Pero evidentemente la preparación de la harina que mencionaba, ya sea harina como tal o harina gelatinizada, requiere ser hervida antes de ser consumida, que es el proceso tradicional. Esa es una de las dificultades que hay entre lo que actualmente viene siendo comercializado. O sea, se comercializa harina de maca y la gente lo consume como tal, digamos, en un vaso con agua o un vaso con jugo, cuando en realidad el proceso implica una primera fase de extracción, que ya puede, ya sea hervido, lo hacen 2 o 3 horas hervido los naturales en las zonas de los Andes centrales, o a veces por maceración en extractos hidroalcohólicos. En relación a la segunda pregunta, y me agrada la pregunta porque ese es un tema muy importante, la osteoporosis. Mucha gente, incluso muchos médicos, creen que es un problema de calcio. Y la osteoporosis no es deficiencia de calcio. La deficiencia de calcio se llama osteomalacia en el adulto y raquitismo en el niño. La osteoporosis es una deficiencia de la masa ósea. O sea, lo que está disminuyendo es el contenido óseo. Es como si yo tuviera antes de la menopausia un vaso grande y después de la menopausia un vaso chico. Si al vaso grande yo le lleno de calcio, va a ponerse tan duro todo el tamaño del continente. Si al vaso chico yo le lleno de calcio, solamente el tamaño que tiene se va a llenar de calcio, el resto se va a eliminar. Es decir, por más calcio que yo tomen, una persona posmenopáusica no va a tener ningún efecto sobre la osteoporosis, porque lo que necesita la osteoporosis es aumentar la masa ósea, es aumentar el tamaño del vaso. El tratamiento natural propio del organismo para aumentar la masa ósea es el estrógeno. Entonces, por eso que durante muchos años tuvo en boga la terapia hormonal de reemplazo. Sin embargo, con los años se demostró que estos estrógenos podrían tener algunos efectos colaterales que podían afectar la salud de las personas. Y por eso se fue a la búsqueda de una serie de compuestos que podían ayudar, entre ellos la soya, por ejemplo, muy, muy, muy famosa. Entonces, nuestros estudios demostraron que la maca roja tenía esa propiedad de revertir la masa ósea, o sea, mejora la masa ósea. Entonces, el calcio que uno normalmente consume, al haber más masa ósea, se incorpora a esa masa ósea y, por lo tanto, fortalece el hueso. Entonces, no es un problema de calcio la menopausia. Muchas mujeres y muchos médicos dan calcio como si el problema fuera calcio. Y no está pasando nada, porque el calcio, ¿a dónde va a ir? Si no hay huesos donde fijarse, entonces se va a eliminar. Todo el exceso que uno consuma se va a eliminar, o sea, no tendría ningún sentido. Por eso es importante la pregunta, porque nos permite digamos, dar un poco de docencia del significado que tiene la osteoporosis, ¿no? Interesante, doctor. Yo le hacía una pregunta durante la pausa. ¿Cómo es el tema de los deportistas que van a jugar un partido o realizar una actividad en altitud? No, porque siempre era pues el concepto de la aclimatación. Otros decían no, que bajan del avión y jugar inmediatamente no afectaría mucho. ¿Cuál es en realidad el sustento fisiológico, ¿no?, de este concepto? Sí, eso es muy interesante la pregunta, porque hasta ahora sigue la discordancia en que si voy, juego inmediatamente y no me pasa nada del efecto de la altura, o me aclimato y recién juego. Entonces, mucha gente piensa que el llegar y jugar es lo mejor, y para los fisiólogos más bien eso es lo peor. Y le explico por qué, ¿no? Cuando uno va a la altura y va subiendo a la altura, entonces baja la presión de oxígeno. Entonces, al bajar la presión de oxígeno, implica que el organismo va entrando en hipoxemia, menos oxígeno al tejido. ¿Y cómo compensa el organismo? Entonces, la primera respuesta del organismo es la hiperventilación, es decir, tratar de meter más bocanadas de aire al organismo por unidad de tiempo. Y luego, esa bocanada de aire, ¿cómo lo traslado al cuerpo? Entonces, aumento la frecuencia cardíaca, o sea, la cantidad de veces que pulsa el corazón para transportar la sangre. Entonces, esos dos componentes es el primer mecanismo que usa el organismo para defenderse de la hipoxia de altura. ¿Qué pasa cuando yo hago ejercicio físico? Exactamente igual. O sea, yo tengo que aumentar, además del esfuerzo físico, yo puedo hacer ejercicio hasta donde la frecuencia cardíaca máxima que mi corazón permite, puedo yo llegar. Es decir, si yo llego, o sea, una persona sedentaria como nosotros, que no hace ejercicio, hago poco ejercicio y rápidamente llego a mi tope. Uh-huh. Un deportista no, un deportista parte con una frecuencia cardíaca muy baja, entonces tiene un rango muy amplio para hacer actividad física antes de llegar a su nivel máximo. Pero si yo estoy en la altura, me pongo a la altura, y ya aumento la frecuencia cardíaca por el efecto de esta adaptación, de este proceso de exposición a la altura, quiere decir que el saldo que me queda para llegar a mi frecuencia máxima es muy corta. Uh-huh. Entonces yo hago un poco ejercicio y llego a mi tope. Claro. Por eso que los equipos, los jugadores, en el segundo tiempo prácticamente ya no pueden tener un buen rendimiento. Así es. Además de que hay alteraciones también en la capacidad de atención y concentración. O sea, un partido de fútbol requiere, digamos, fineza en el pase, fineza en el pensamiento, en la ubicación. Y todo eso pues se altera por la exposición a la altura. Y se ha demostrado que cuando el organismo se aclimata 2, 3 o 4 días en la altura, la respuesta frente a un rendimiento deportivo es mucho mejor. Y eso ocurrió, nosotros hicimos un estudio cuando hubo para la Copa Mundial de Francia 98, cuando Perú debía enfrentar a Bolivia para las eliminatorias. Entonces hizo un proceso de aclimatación a la altura, de tal manera que permitiera ese proceso sacar un rendimiento positivo. Se hizo la aclimatación y el partido, bueno, acabó en empate y me acuerdo que falló un gol Carty que con eso hubiera coronado el proceso. No era novedad. Tenemos una llamada del público. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señorita, a sus órdenes. Aprovecho que el productor del programa me pasa de nuevo mi llamada para concluirla. ¿Dónde se puede encontrar la maca roja? O sea, si una persona quiere para su uso personal, ¿no? En grandes cantidades, no, sino para el uso de una persona. ¿Y qué hay de cierto también con que sube la presión alta a las personas que tendrían una cierta tendencia a que le suba la presión, ¿no? Y se pueden dar la dirección, ¿no? Como le digo, si una puede comprarla para uso personal, esta maca roja. Gracias. Gracias a usted. Bueno, en relación al problema de la presión arterial, este es muy interesante la pregunta, porque cuando uno lee el internet, dice las personas que sufren de hipertensión no tomar maca. Hace años también aparecía en internet, decía las personas que sufren de la próstata no tomar maca. Sin embargo, nuestros trabajos demostraron que la maca más bien era favorable para la hiperplasia de próstata. Y en relación a la hipertensión arterial, nuestros estudios científicos han demostrado que la maca no solo no aumenta la presión arterial, sino más bien tiende a disminuirla. Hemos hecho nosotros estudios utilizando la maca gelatinizada que mencionaba la persona que hizo la pregunta. Encontramos que disminuye la presión diastólica en personas normales, y hemos hecho un estudio epidemiológico en la zona de los Andes centrales en 1200 personas, y hemos demostrado que las personas que consumen maca tienen menor presión arterial que las personas que no consumen maca. Y le voy a dar un número telefónico de la persona que estarían interesados en la maca roja es el 224-4241. 224-4241. 224-4241. Doctor González, realmente ha sido un placer tenerlo aquí en nuestra cabina. De verdad, muchísimas gracias. Amigos, regresamos después de la pausa.